de verle que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba. Se pierde. Ve por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Virgencita, flor del Tepeñac, como tu hija querida que soy, yo te ofrezco este dulce cantar con el alma y con el corazón. Las campanas del templo mayor van llamando la gente a rezar y yo vengo cantando. ¡Vale!

Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre, qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz, qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio y mi interior. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Sentenciado a muerte, violaron las leyes, sin misericordia con aquel bendito. Y muerte de cruz, como los criminales, el mismo Pilato no encontró delito. Fue la noche triste, la noche más negra, donde no alumbraron ni luna ni estrella. Sobre sus vestidos se echaron la suerte, el beso de Judas lo entregó a la muerte. Y solo quedó, y solo quedó, con mucho dolor. Después lo llevaron al monte Calvario, amar al mundo, un mundo tan raro, tan indiferente. Besaron su barba, golpearon su rostro, corona de espinas sangraba su frente. ¿Cuántos se pasmaban, cuántos lo miraban? sé que para ti no existe el tiempo, que tú tienes presente lo que fue mi pasado, lo que es mi porvenir. Que perdí lo que más me faltó cuando yo era pequeño. Siempre esperé que mis padres y hermanos me quisieran. Me enamoré confiando que otro amor respondiera a mi sincero amor. Conoces mi vida, tú que sabes de las heridas de mi niñez, tú que sabes, Señor, lo difícil que es caminar por el vacío, por la soledad, por la falta del amor de los padres. Ven, Señor Jesús, a mi vida, sáname, lléname de tu presencia y regálame el don de perdonar como tú me perdonas. Regálame, Señor, de amar como tú me amas y nunca permitas que me separe de ti. Mi corazón estuvo siempre lleno de esperanza, pero luego la vida se encargó de matarlas y darme decepción. así son de lindas tus manos, sí son manos del Señor, unas manos amorosas, aunque sangres por amor, así son de lindas. Unas manos cariñosas, aunque lleves una cruz, esas lindas manos, y unas bendiciones. Colores.